sangre en el corazón que ama, aire que es un beso fugaz, agua que se cuela entre tus manos. Hoy somos como la lluvia una vez más. Llevaré entre mis brazos, sopla que algo quedará. Tierra, las flores brotan de tus venas. Espera porque te volveré a buscar. Solo así podremos entrar. La noche nos dará una señal, una señal. Sanaré tu corazón y la noche se abrirá para los dos. Manos, ten fe, porque yo confiaré. Es un día de sol, es un murmullo de domingo. Vida, eres tú. Vienes, te siento al respirar. Y es esa eternidad la que nos trae al fin a este lugar. Agua mojándonos los pies. Y es que somos como la lluvia otra vez. Es que somos como la lluvia. Y es que somos como la lluvia otra vez.